Auspicia Informativo Farco. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 17 de julio de 2025. Se realiza hoy la Gran Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan. Será desde las 16:30, desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires, y también habrá marchas y abrazos simbólicos en otros puntos del país. Así explican sus motivos los residentes del Garrahan. Hola, somos residentes del Hospital Garrahan. Y este jueves, 17 de julio, nos movilizaremos en una marcha federal en defensa de la salud. Iniciamos este camino para visibilizar qué conlleva ser un residente, cuánto tiempo estudiamos, cuánto tiempo trabajamos, qué tanto dedicamos de nuestras vidas a este trabajo y hasta incluso hemos mostrado nuestros recibos de sueldo. A pesar de todo esto, hemos recibido muchas difamaciones, intimaciones y hasta agresiones. Lo cierto es que aún trabajamos entre 60 y 70 horas semanales por un sueldo de tan solo 800 mil pesos más un bono no remunerativo de 500 mil pesos. Además, la situación se puso peor. Se anunció el cierre del sistema de residencias nacionales con la apertura de un sistema de becas poco antes del ingreso anual de residentes. No entendemos cómo se puede plantear como beneficio pasar de un trabajo reconocido a uno informal, con mayor carga horaria, menos derechos, mismo sueldo y ahora sin recibo. La situación es cada vez más difícil. Todos los días venimos a trabajar para acompañar a las familias que peor la pasan en el medio de nuestra incertidumbre laboral. Queremos ser pediatras y que haya profesionales capacitados para la atención de tus seres queridos hoy y siempre. Por eso, este 17 de julio te pedimos que nos acompañes a defender el sistema de residencias y así la salud de toda la Argentina. Y esta jornada será acompañada por un paro nacional de profesionales de la salud. De la marcha en Buenos Aires participarán también estatales, jubilados, las dos CTA, las organizaciones y sindicatos que integran el Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, los gremios del transporte, sindicatos docentes, entre otros sectores perjudicados por las políticas del gobierno. A las 16:30 del Congreso a la Plaza de Mayo. Los medios comunitarios y cooperativos se manifestaron frente al Ente Nacional de las Comunicaciones para reclamar los fondos que el gobierno retiene ilegalmente. Se trata de miles de millones de pesos que pagan las radios y televisoras de todo el país en concepto de gravamen, que deberían destinarse en un 10% a fomentar los medios comunitarios, indígenas y de frontera. El impuesto se cobra, pero no se sabe dónde está la plata. El integrante de la Mesa Nacional de Farco, Pablo Antonini, explicó que en cualquier caso los funcionarios están cometiendo un delito. La recaudación del gravamen de servicios de comunicación audiovisual en el año 2023 fue de cerca de 25.700 millones de pesos. El 10% de eso son 2.500 millones de pesos. 65.000 y pico millones de pesos en 2024. Saquen ustedes las cuentas de toda la que se están quedando. Y tienen un problema porque, y es una de las cosas que estamos viniendo a presentar acá, si ese dinero se está acumulando, se devalúa, no se utiliza no solo para pagar deudas que existen, la línea T como se dijo, pero también con cursos interrumpidos, y no se usa para nada, estamos ante una situación de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Y si por el contrario se usa para otra cosa, estamos ante un delito más grave, estamos ante malversación de fondos, estamos ante la desobediencia explícita de la ley, como han hecho en otras áreas, como han hecho con el impuesto a los combustibles, como han hecho con la soberbia de quien hace lo que se le canta, porque tiene la fuerza del Estado para reprimir a quien disienta, cosa que nos pasa a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Entonces estamos acá para decir que se acabó la impunidad, se acabó el hacer lo que se quiera, estamos reencontrándonos en la calle, porque además de cubrir un montón de luchas todo el tiempo, además de cómo le pasó a Pablo Grillo, recibir consecuencias por cubrir luchas todo el tiempo, también tenemos el derecho y la necesidad de protagonizar nuestras propias luchas. Y de la protesta bajo la lluvia participaron integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Coordinadora de Televisoras Alternativas, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Red de Medios Digitales, la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios y el Sindicato de Prensa de Rosario, entre otros sectores. Desde las redes que participaron, no descartaron la posibilidad de instalarse con carpa frente a ENACOM si sigue sin haber respuestas. Y sigue el reclamo de los jubilados y jubiladas. Ayer miércoles, a pesar de la lluvia, en Buenos Aires hubo marcha y otra vez las fuerzas de seguridad impidieron la manifestación pacífica y gasearon a algunos participantes. En otros lugares del país también se repiten las movilizaciones de los jubilados. En Viedma, Río Negro, se realizó una nueva mateada frente a ANSES. Nos informa nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro. Hola amigos y amigas de Farco, en Viedma, Río Negro, se realizó una nueva mateada de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la provincia de Río Negro en las puertas de ANSES. En realidad parecería que esta sociedad nos ha elegido para ser punta de lanza en la resistencia, ¿no? En la resistencia ante la crueldad, ante la insensibilidad y la falta de empatía que tiene este gobierno con los sectores más empobrecidos, entre los cuales nos contamos los jubilados naturalmente, y, por ejemplo, los problemas con la gente con discapacidad y las familias que no pueden soportar semejante situación. Oscar Lascano, integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la provincia de Río Negro. Y bueno, nos ha tocado a los jubilados ser la cabeza de la resistencia en este momento y lo asumimos. Lo asumimos con toda la intención de seguir peleando en este momento por una cosa muy concreta, que es el rechazo al posible veto de la ley jubilatoria que ha sido votada favorablemente en el Congreso, así como también la cuestión para la atención de los discapacitados. Nosotros quieren tener equilibrio fiscal, que lo tengan, pero apunten desde dónde sacan los recursos para ese equilibrio fiscal. Ahora lo están sacando de los sectores más desprotegidos de esta sociedad, los de menores ingresos, los más empobrecidos. De esos, a nosotros son los que nos están apretando. Entonces, acá, por el contrario, le dan beneficios cada vez más a los ricos. Acá estamos en una cosa donde la solidaridad, digamos, que tienen que existir entre los habitantes de un país, no está existiendo, porque, al contrario, apuntan a fortalecer la posición de los más ricos y castigar a los sectores más humildes. La Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la provincia de Río Negro realizó esta mateada, una nueva mateada, en las puertas del ANSES, esta vez donde también tuvieron acompañamiento de organizaciones, sindicatos y estudiantes. Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro. Vamos ahora a Córdoba, porque allí los vecinos de la fábrica contaminante Porta Hermanos lograron que su reclamo sea escuchado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos lo cuenta nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Buen día, Pepe. Buenos días, Argentina. Aquí en Córdoba, Budas, vecinos y vecinas unidos en defensa de un ambiente saludable, dio un paso más en su reclamo por el daño ambiental y a la salud que causa a las familias la mega fábrica Porta Hermanos, al lograr que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga lugar a sus reclamos y obligue al Estado Nacional a enviar información que se les ha solicitado. Teníamos habilitado, como toda persona o como toda comunidad, de poder reclamar a otros estados de justicia que tiene que ver con la región, con Latinoamérica y con el mundo. La justicia no acaba solamente ni en Córdoba ni en Argentina. Uno puede reclamar por derechos humanos o por vulneración de los derechos a vivir en otros estratos de la justicia. Por eso nosotros, cuando terminamos con la Corte Suprema, junto a FUNDEP, quienes son nuestros asesores letrados a nivel internacional, presentamos nuestra petición de que nos recibieran con este tema de derechos, de vulneración de derechos humanos. Y nos dieron, es muy difícil de entrar y cumplir con todos los requisitos en cortes internacionales. Pero después de hacer tantas cosas y gracias también al apoyo de FUNDEF y de nuestros abogados acá en Argentina, pudimos que nos dieron la admisibilidad, se llama. Es decir, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que nuestro tema, el tema comporta y todo lo que tiene que ver con vulneración de derechos humanos es un tema que les compete a ellos, ¿no? Silvia Cruz vive al lado de la planta y es una de las voceras de Budas. Porta produce, entre otras cosas, millones de litros de bioetanol. Lo fabrica utilizando toneladas de maíz transgénico y todo lo que desecha, Pepe, es arrojado al aire a través de enormes chimeneas. El reclamo, con el grito fuera Porta, lleva más de 10 años el trámite ante esta institución a nivel latinoamericano, más de un año, y la fábrica está ubicada en Barrio San Antonio, una zona densamente poblada al sur de la capital cordobesa. Para el informativo Farco reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba. Axel Kicillof alertó que por las políticas del gobierno nacional está todo parado en la provincia de Buenos Aires. Así lo expresaba en el cierre del Congreso Productivo Bonaerense que se realizó en Mar del Plata. La provincia de Buenos Aires, digan lo que digan, sostengan lo que sostengan, promocionen lo que promocionen, está todo parado. No hay sector que le vaya bien. Dedicamos junto con el gabinete, pero junto con Augusto, con Javier, con todos los funcionarios, pero también de otras carteras, Cato, en infraestructura, Nico Kreplak en salud, Alberto Cilioni en educación, Silvina Batakis en vivienda, ambiente, todo recorriendo toda la provincia todo el tiempo, está todo parado en todos los rincones de la provincia, no es algo particular. Hay sectores que les va peor, pero a nadie le va bien. A nadie le va bien con la política económica de Milei. A nadie que viva y lleve adelante su actividad en una provincia productiva como es la provincia de Buenos Aires. Es un plan de exterminio de la producción nacional lo que estamos viendo. Y la provincia de Buenos Aires es la provincia productiva por excelencia. Es decir, que la política económica de Milei daña, agrede a la provincia de Buenos Aires. Destruye su matriz productiva, destruye los puestos de trabajo, destruye sus establecimientos industriales, destruye su futuro. Ese es el problema que estamos teniendo. Declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante el Congreso Productivo Bonaerense realizado en Mar del Plata. Información deportiva ahora en el noticiero de Farco, porque en el rugby los Pumitas van por el bronce este fin de semana en el Mundial de Francia. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. La selección argentina de rugby sub-20, conocida como los Pumitas, cumple una muy buena tarea en el Mundial que se disputa para la categoría en Italia, ganando sus primeros partidos en la fase de grupos frente a Gales 34-27 y España 33-30. No pudo ante el equipo francés por 52-26. En semifinales, estos dos primeros resultados con victoria le dieron la posibilidad de medirse a una de las potencias, Sudáfrica, que lo venció por 48-24. Tendrán revancha ante el equipo galo buscando la medalla de bronce en su primera participación mundialista para la categoría, donde no pudo alcanzar la instancia decisiva. El partido se jugará este sábado 19 de julio a partir de la hora 13 en transmisión de ESPN. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita